Kropotkin, 100 años. No puedo llegar a comprender, por más que me esfuerzo y por más voluntad que pongo en ello, cómo nadie de los que le rodean a usted no le ha dicho todavía que las decisiones del género que usted está tomando evocan los oscuros tiempos de la Edad Media y los días de las cruzadas. Vladimir Ilich, sus actos resultan muy poco dignos de las ideas que, según usted mismo dice, sostiene. Si tales métodos son tolerados ahora, no nos será muy difícil pensar que un día, no muy lejano, se use entre nosotros la tortura como en la Edad Media. Es un fragmento de una carta escrita a Lenin por Piotr Kropotkin.